¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Marinés. Nos enteramos de que estuviste reunida con Liliana Robledo, con la subsecretaria de Políticas de Igualdad, y secretaria de la Mujer, perdón, y con Patricia Schini también, ella sí es subsecretaria de Políticas de Igualdad. ¿Nos querés contar, Marinés, cómo fue este encuentro y qué es lo que se propició en este encuentro con la secretaria Robledo? Sí, Juan Pablo. La idea era poder contarle tanto a Patricia como a Liliana que dentro de los acompañantes terapéuticos, dentro de la asociación de lo que es acompañantes terapéuticos, de la cual yo soy la secretaria, yo fui designada coordinadora provincial por una agrupación que se llama Punta de Lanza y que se encarga de un grupo de formar y capacitar a acompañantes terapéuticos que acompañemos justamente a las víctimas de violencia de género. Eso es la idea por la cual yo me junté con Liliana y Patricia para ponerla al tanto de esto y bueno, a partir de eso poder generar capacitaciones para los y las acompañantes terapéuticas que podemos asistir, de hecho lo hicimos ya, a una mujer víctima de violencia de género. Ahí está, ahí está. Empezó a surgir esta necesidad, digamos, en el rubro de los acompañantes terapéuticos y de las acompañantes que antes tenían ese rol de estar con las personas adultas mayores o con alguien que se estaba recuperando de algún traumatismo. Y estas experiencias que empezaron a aparecer, María Inés, son parte de la realidad, ¿no? Y por supuesto, se fueron visibilizando cada vez más desde ¿hace cuánto tiempo que tienen estas experiencias, Marinés? Nosotros, si bien yo lo había hecho ya como una militante feminista, el hecho de acompañar a víctimas de violencia de género, no eran justamente las acompañantes los que estábamos desarrollando esta tarea. Pero desde que se crea esta organización y tomamos en contacto con esta agrupación, nos empezamos a formar y a informar, y de hecho el domingo pasado surgió un caso, obviamente a las 11:30 de la noche, nunca salen a la hora en que uno puede estar disponible 100%, 11:30 de la noche con una urgencia, con una víctima de violencia de género, y se armó un dispositivo para eso, ¿no? Muy bien. Muy bien. En este encuentro con la secretaria de la Mujer de la provincia, Marinés, ¿qué cosas se coordinaron y cuál es la conquista que se puede llegar a dar a través de esta interrelación con las estructuras del gobierno? Y la conquista que venimos estableciendo con varios organismos de gobierno a través de las reuniones que hemos mantenido es la posibilidad de acceder a capacitaciones básicamente en lo que es violencia con las víctimas de violencia de género, la posibilidad de capacitar a todos los acompañantes de La Pampa. ¿Por qué? Porque no es fácil abordar a una víctima de violencia de género. En este dispositivo que se armó de urgencia por el pedido de una psicóloga por una víctima, se armó con, en mi caso yo no pude participar directamente, así que lo coordiné. Se armó un dispositivo de 12 acompañantes terapéuticos voluntarios. Eso hay que hacerlo de la manera más rápida posible, con turnos que se iban relevando cada 2 horas a los acompañantes para no agotar, sobre todo porque era un domingo por la noche, llovía, y de hecho salió muy bien porque al otro día por la tardecita tuve la devolución de la profesional que había requerido este dispositivo, esta urgencia, ¿no? Y esto sale de la reunión de poder encontrarnos con varios organismos que nosotros vamos pidiendo reunirnos como para que nos visibilicen y tengan idea de cuál es el alcance al que nosotros tenemos llegada. No solamente a adultos mayores, ni a los chicos que acompañan a las escuelas, como los AT escolares, no solamente las personas que hacen rehabilitación en los centros terapéuticos, o en los centros de rehabilitación, sino esto, ¿no? De poder acompañar, y bueno, ese es el inicio, porque bueno, después vienen más capacitaciones y la posibilidad también de poder insertarnos en el sistema judicial. Ahí está, ahí está. Y se va complejizando y se va agrandando la tarea. La verdad es que es muy entusiasmante esto, Marinés. Digo, saber que hay personas formadas, capacitadas y que van a recibir más capacitación todavía, y que van a estar dispuestas, por supuesto, a solucionar estos trances que esperamos que sean cada vez menos, por supuesto, en medio de una sociedad que tiene que terminar de aprender, ¿no? sobre la cuestión de la violencia, sobre la cuestión de la violencia contra la mujer y tantos temas que se van acopiando. Marinés, ustedes en la asociación, ¿cuántas personas están en la Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos Unidos de La Pampa? Dentro, nosotros los socios fundadores somos 10, 15, ponele que seamos, y dentro de la asociación tenemos unos 150 acompañantes. Este dispositivo también sale, y esto lo quiero recalcar porque también sale de un dispositivo que armó el presidente de la asociación, que es la otra figura, junto con, somos los dos que vamos ahí al frente de, en la primera línea de fuego, digo yo. Claro. Él lo tuvo que armar para salud mental, en una emergencia que les pasó, porque hubo también urgencias así, armó un dispositivo con acompañantes terapéuticos que también se desempeñan en el área de salud mental, y en mi caso, bueno, tuve voluntades, la suma de voluntades de varios acompañantes, por lo tanto es necesario la posibilidad de poder capacitarnos cada vez más, ¿no? Y desgraciadamente la violencia hoy en día va tomando cada vez peor, mayor curso, ¿no? Lo que pasó hoy, que nos enteramos en Salta, es terrible. Pero bueno, nosotros tenemos que estar capacitados para poder abordar semejante realidad. Claro, claro. Y además es sumamente complejo también trabajar con estas personas que por ahí también empiezan a mudar de a poco, por partes. La sociedad empieza a mudar, digo, su mirada y su manera de ver. Hay quienes se resisten y siguen hablando de la violencia contra la mujer como parte de las relaciones. Dicen, bueno, esas son las cosas de las parejas. La verdad es que hay mucha gente que lamentablemente atrasa mucho. Mientras tanto, sí, en la asociación de la que sos secretaria, Marinés, están buscando profesionalizarse, ¿no? Y hay un proyecto de ley, entonces, ¿qué es lo que trae y propone? Ese proyecto de ley lo que propone es aunar a todos los acompañantes de la provincia bajo la figura que sea reconocida por el Estado. Nosotros no queremos depender del Estado, nosotros queremos ser considerados parte del equipo de profesionales que está, de hecho nosotros facturamos, tenemos títulos, estamos facturando por nuestros trabajos, por nuestra hora, al igual que un profesional terapista ocupacional. Y lo otro que nosotros buscamos, básicamente a lo que apuntamos, es a la tecnicatura gratuita. Muy bien. La tecnicatura les permitiría también después seguir en otras etapas de formación, Marinés. Por supuesto, porque como no estamos en contacto con la gente de San Luis, la posibilidad es, al igual que San Luis, si bien ellos ya tienen su ley y dan por la licenciatura, bueno, nosotros vamos por el proyecto de ley en donde buscamos un que haya un listado de acompañantes, un registro, porque también tenemos casos de denuncias de abusos, donde haya un registro que tenga un ente controlador, como lo que es la Subsecretaría de Salud Mental, y poder nivelar a todos los acompañantes que lo hacen desde la primera hora, porque nació desde una tarea de maternar, básicamente, desde cuidar a nuestros abuelos, al personal que está capacitado o que tiene título de técnico, como en mi caso. En La Pampa somos tres técnicas. Pero la idea, bueno, es que todos puedan llegar a alcanzar a ser técnicos y que haya una figura que nos represente y nos reconozca como, como lo que somos, ¿no? Como profesionales que trabajamos de lo nuestro y nos formamos. Muy bien. ¿En qué estado está el proyecto de ley, Marinés? Ustedes se lo acercaron al Estado, estuvieron con legisladoras, legisladores, y también lo han presentado en sociedad, digo, pero ¿por dónde va este proyecto de ley en este momento? Ese proyecto de ley ha sido presentado en los en la Cámara de Diputados a todos los bloques. Todos tienen conocimiento y están todos de apoyo, pero bueno, están todos dando casi el ok. Lo que falta es la capacidad del Ejecutivo, en lo posible, o de diputados, de poder y la disponibilidad de decir, bueno, a ver, ¿les damos el lugar a esta gente que está siendo llamada cada vez más o qué esperamos? Una vez que esté la ley del acompañante, ya a nosotros nos posiciona, nos da la posibilidad de que tengamos el acceso a la tecnicatura gratuita, ¿no? Claro. Para poder dictarla acá. Muy bien, muy bien. Lo que sería muy importante para tener, como vos decías, nivelado a todos los acompañantes terapéuticos y también con la posibilidad de llegar a ser técnicos. La verdad es que es muy interesante. Marinés, ¿hicieron una presentación hace poco en el hospital Lucio Molas? Hicimos nuestra presentación a nivel, porque hasta ahora por ahí nos conocen o por Facebook o de manera virtual o a través de WhatsApp, pero hicimos una presentación, sí, en el Molas el 25 de enero fue, donde se habló básicamente de nuestro proyecto, de lo que aspirábamos, de a lo que apuntábamos, de la misión y los objetivos de lo que sería la asociación, que es poder tener a todos los acompañantes unidos, justamente se llama la sigla nuestra es ACATU, Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos Unidos, ¿no? Y poder tener un registro en donde se puedan estar todos, desde aquel que está desde sus comienzos, con la posibilidad de seguir perfeccionándose hasta los técnicos, y si podemos después también traer la licenciatura más adelante, bueno, esa también. Esa es la idea de lo que es la figura nuestra del acompañante terapéutico y la ley, básicamente, y el reconocimiento de nuestra figura. Muy bien, muy bien. La verdad es que estaría muy bueno que se pueda llegar a concretar esta cuestión del espacio físico. Es totalmente entendible que hace falta un lugar para esa formación que les va a venir bárbara a las y los acompañantes terapéuticos que nuestra sociedad necesita. El espacio físico es imprescindible. Muy bien, muy bien. Y ahí en el hospital hicieron una presentación y hubo una charla, hubo un poco de debate. Marinés, ¿cuál fue la devolución de las personas que estaban ahí? Hubo una buena aceptación de las personas que estuvieron presentes, muy buena aceptación y la invitación de gente del interior que vino para poder ir a los pueblos, a las localidades vecinas, Toay, Castex, Pico, Rolón, Macachín, Alpachiri, la posibilidad de poder de ir a los pueblos, pero bueno, va llevando todo un pasito porque todos vamos despacio porque justamente trabajamos y bueno, vamos en busca de lo que precisamos eso, ¿no? La ley. Claro. Una vez que nos habiliten como figura legal, ahí ya es otro la posibilidad de poder trasladarnos, capacitar a la gente, ayudarlos. El interior siempre está más desprovisto, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, está en curso esta ley. Vamos a ver si tienen la disposición, las legisladoras y los claro. legisladores para activar, como quien dice. Y mientras tanto, a la salida del encuentro con Lili Robledo, también tuviste algunas buenas, ¿no? Para contarle a tus compañeras y compañeros. Digo, esto de que va a haber capacitaciones en cuestión de género. Sí, ni hablar. Eso de poder hablar con Silvana Abraham a través de Patricia Asquini, la posibilidad de que con la abogada podamos hacer porque esta es la primera de las capacitaciones que se puede dictar para todos los ATs de La Pampa, o sea que hay varios inscriptos eso es importantísimo para todos, ¿no? Porque esta es la primera que recién lanzamos y bueno, es el inicio muy de bien. Poder ir formándonos. Muy bien, muy bien. La verdad es que parece una tarea que se está llevando adelante a conciencia, Marinés. Así que bueno, es una felicitación para vos y para todas tus compañeras y compañeros. Espero que este encuentro sirve para visibilizar, Marinés, frente a una buena parte de la sociedad que por ahí no se percata del trabajo silencioso que ustedes hacen y que llevan adelante todos los días y que les sirve como apoyo vital a tantas personas. Así que bueno. Esta es la idea, justamente, que se puedan dar cuenta de que somos parte también de ese equipo que ayuda a todas las personas a rehabilitar, un equipo de salud, ¿no? Tal cual, tal cual. Marinés, te agradecemos por este ratito. La verdad es que es sumamente interesante y es una cuestión que tiene que estar inserta en la sociedad. Todos tenemos que estar enterados de esta situación y además de que hay gente preocupándose para que el nivel que vamos a recibir a la hora de tener estos servicios está buscando un plato de excelencia, digamos. Así que con el agradecimiento te dejo a vos para cerrar este encuentro y usar el micrófono, lo tenés a disposición para recordarnos algo que por ahí no dijimos, que nos escapó, o enviar un saludo, un cariño a quien quieras, Marinés. Básicamente agradecerte y agradecerle a Radio Kermés, a Mauro Monteiro y bueno, a los compañeros y a las compañeras de la asociación, que ellos están a la par todos luchando por haciéndolo a puro esfuerzo, porque esto sí que es a puro y es todo a pulmón, la idea de poder lograr lo nuestro, porque no hay ayuda de nadie, y obviamente saludar y tener en cuenta a nuestros legisladores, que todos tienen el proyecto de ley nuestro, poder hacer visible esta tarea, que no es para nada fácil y que buscamos obviamente perfeccionarnos cada vez más, porque el paradigma de la salud ha cambiado, entonces es necesario poder capacitarnos. Muy bien, muy bien. Muy buena la búsqueda, Marinés. Felicitaciones para vos, tus compañeras y compañeros. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos y que tengas buen resto de la jornada. Marinés Ortiz.